Pereza. Cierto es que hasta a mí me está llegando el poder de la procrastinación, pero es culpa del calor y del supermercado. Aunque no voy a mentir, siempre dejo todo para después porque antepongo mi bienestar momentáneo. Mi felicidad suele basarse en saciar mis necesidades, como bien apunta Sigmund Freud. El súper es un planazo para hacerte con provisiones, saludar a algún vecino, quejarte de la inflación, ejercitar la memoria a la par que los glúteos, pero sobre todo para rebajar la temperatura corporal. La piscina del barrio está llena, y no de agua. La biblioteca tiene un ambiente inhóspito en estos meses del año, y mis padres no ponen el aire acondicionado para ahorrar. De tal palo, tal astilla. El spray para la plancha es una solución instantánea a la par que económica para poder estar en la terraza, junto a una jarra de agua con hielos, pero que duran 2 minutos en tal estado. Decido bajar en pareo y chanclas, un atuendo aceptable según las normas modernas, a una tienda asiática de productos de la misma procedencia, a los que en España llamamos más fácilmente como el chino. Suele coincidir con que sí que son de China. Entre flotadores, manguitos, juegos de mesa acuáticos y gafas de bucear, encuentro piscinas hinchables para terrazas. Para terrazas o para bebés. En este caso será para servidora adulta y perra acompañante. Un Pikachu de marca blanca decora el fondo de mi nueva adquisición. Es estrábico y de ahí mi elección. El resto de opciones eran Caperucita Coja, Capitán Garfield, Robin Pan, El Bastardo del Rey León o El Estirado de Notre Dame. Ahora, con mi piscina no piscina, puedo tener el trasero en remojo y las ideas más o menos frescas. Así es más fácil obtener conclusiones válidas sobre las investigaciones viajeras. Con un bikini estilo años 90, crema facial de protección 50, un par de hojas y un bolígrafo, y por supuesto, un zumo de naranja recién exprimido con hielo, me imagino estar en una isla mientras sumerjo los pies en 15 centímetros de agua. Pronto acude Compi para hacerse con el monopolio del lugar y dejarme un cuarto de la piscina para mis pies. Aquí agradezco tener una talla 38. Más me gustaría estar refiriéndome a la del pantalón. 5 hojas arrugadas en forma de ideas imposibles yacen bajo la silla contigua. Para concentrarme, necesito un espacio sin ruidos, con luz tenue, más fresco, y no lo negaré. Post-its, subrayadores de varios colores y pegatinas en caso de emergencia creativa. Voy creando por pasos las ideas principales. Hermano, perra, mar, avión, norte, caravana, Escocia. ¿Escocia? ¿En qué momento se le ocurre a mi hermano este lugar? Aún no lo entiendo. ¿Le interesará por el whisky? ¿Por el rugby? ¿Por las faldas que llevan? ¿O por si es capaz de avistar el monstruo del lago Ness, supongo? Pero no me importa. Yo quería ir a los mares del norte y esta es una opción perfectamente válida. Coloco todas las ideas en el corcho de la pared de mi habitación. Mi madre dice que siempre he sido muy organizada. Lola piensa que es mi ansiedad la que quiere controlar todo lo que hago. Por eso debo aprender a discurrir con lo que se dé. Me encantan los viernes, como a todos, supongo. Pero este viernes es el viernes. Mi tablero de investigación está completo e impecable. No solo por los colores, sino por el apartado de cosas gratis que hacer en Escocia. También calculo cuánto necesito coger de los ahorros, entre la cuenta bancaria, el premio de las tragaperras y el lechón perforado. También deduzco que Adrián debe recortar gastos innecesarios, como la suscripción al canal de fútbol los siguientes 12 meses, nevera llena de cervezas, algún que otro festival, tinta... Se lo hago saber a través de una fotografía por el chat. Entre otros improperios, Adrián me insta a estrenar la destructora de papel con mis austeras sugerencias. El resto del plan le parece estupendo. Debería dedicarme a esto. Es cuando pienso que quizás puedo escribir todo nuestro viaje en una página web a modo de artículo viajero por la costa escocesa en caravana con 2 peludos a cargo. Se puede ser peludo, aunque seas calvo. Adrián dice que así se liga más. Yo difiero, pero para gustos los colores. No era consciente de que es mi primer viaje de hermanos hasta que la app Alquila tu caravana me pregunta si es viaje de pareja, amigos o familia. ¿Por qué no sale la opción hermanos? Si me dedico algún día a organizar viajes, acaudalada me veo. Adrián viene a Bajari y le pido que pase a Compi. No he tenido tiempo con tanto cálculo veraniego. Así, le vigilo por mi terraza para comprobar cómo se maneja con las deposiciones, pues no sé si allí las boñigas se consideran abono ecológico. Compruebo que sabe abrir las pequeñas bolsas negras y aplicar la técnica correcta para la recogida. Al subir, nos sentamos mientras tomamos unos tragos de whisky seco para ir practicando. Para ir practicando y porque andamos escasos de hielos. ¿Qué es esto? Me pregunta Adrián con el mismo tono de curioso que de bohemio. Es el mapa de todo lo que tenemos que ver por allí. ¿Todo? Es demasiado. Jactándose de todo lo expuesto por haber estado allí previamente. Con ganas de estamparle el mapa en la cara y decirle que a la próxima lo hace todo él, respiro profundo y sonrío con delicadeza, con la cabeza de lado, como hace mi perra. Así pues, tacho del mapa la mitad de lo previamente seleccionado con pasión y dedicación por una servidora. Ahí sí, 2 semanas serán suficientes. Nos saldrá bastante caro por cogerlo de una semana para otra, pero tempus fugit. Este chico se ha vuelto más culto desde que trabaja. O desde que socializa. Más bien desde que trabaja y socializa con gente más normal que los mozos del banco de la plaza. ¡Rin, rin! Suena el teléfono, aunque está lejos de sonar así. Mamá llama para asegurarse de si nuestra idea sigue siendo la acordada. Creo que tiene sentimientos encontrados entre viajar lejos y en avión y la idea de que haga un plan con mi hermano. Mamá pasó años y años intentando que Adrián y yo nos llevásemos bien, y fue precisamente cuando se dio por vencida al independizarnos cuando simplemente surgió. A estas alturas, aún puedo apostar que todos los tortazos que se llevó Adrián en repetidas ocasiones fueron más fuertes que los que recibí yo. Realmente, no sé ni siquiera si nos llevamos bien o es por mi actual manera de fluir que influye a mi alrededor. Momento de oro para corroborarlo. Mamá, tan jocunda que irrita, me lee las indicaciones de seguridad del país. Mi consecuente manera de rodar los ojos le dio la pista a Adrián de quién estaba al otro lado del teléfono. Lo mejor era cambiar de tema. ¡Gracias, mamá! ¡Adivina quién está aquí! En el rostro de Adrián se dibuja un ¿por qué? Así consigo deshacerme de la llamada y continuar con mis menesteres. El alquiler de la caravana. Entiendo que puede ser ardua tarea encontrar algo lo suficientemente amplio, con más opciones que camas de matrimonio, y que permitan mascotas astutas y juguetonas. Sin embargo, tras 5 minutos, para mi sorpresa, resulta esto más fácil que encontrar la manera de que Compi vuele con nosotros, ya que 12 kilos no pueden llevarse en el regazo. Y yo sin mi perra no me voy. La buena y la mala noticia es que gracias al capitalismo puedo llevarla poquinando un poco más de lo previsto y apropiado. Adrián se ríe del dato para joder, como es intrínseco en él. Para reírme yo, le obsequio con el dato de que todos los gastos están calculados entre dos. En una lista que inicialmente estaba pensada para la compra de la semana, termino apuntando los datos imprescindibles del viaje y la pego de nuevo en la nevera con el imán que todos tenemos en la puerta del refrigerador de casa, de algún país que no has visitado todavía porque es un souvenir. Fecha de inicio, 15 de agosto. Fecha de fin, 30 de agosto. Presupuesto, 1.500 por cabeza, más 500 perrunos. Imprevistos, 1.000 que gentilmente padre y madre nos prestan. Preservativos, aún sin caducar por si las moscas, 2. Adrián no lleva, no sé si tengo más confianza en mí misma o soy más ilusa que él. Fuet, 2 barras. Jamón, 2 paquetes. Ibérico, no serrano. Kit de supervivencia del abuelo, 1. Juguetes de Compi, suficientes para que no se aburra. Cartel de Bahari para colgar en la caravana de manera temporal, 1.